programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenido. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuevo martes de margaritas, nuevamente con casa llena. Muy buenas noches de Dios, qué lindo martes que ha sido hoy, lleno de cosas para admirar y asombrarse cada vez más. No tan lindo, pero bueno. Era sarcasmo. Ya. Y en esta noche, para ponernos más lindos, hemos invitado a todo un personal aquí para conversar sobre esta realidad que cada día está más bonita, en donde la gente está cada vez más loquilla, como dice la Montserrat, bien variopinta la gente. Bien empoderada sobre todo. Y vamos a conversar sobre algunos temas que están sucediendo y que nos llevan a la reflexión de qué demonios está pasando. Y para eso estamos con Francisco Viñachi, bienvenido. Pancho Viñachi. Muchas gracias, buenas noches. Eso de para poner más lindo el programa era sarcasmo también, ¿cierto? También era. Ah, sí, entendí. Buenas noches, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado? Que hoy muchísimas gracias por la invitación. Hace unos dos que tres semanas que les andaba viendo ahí cuando en el Facebook Live, que por si acaso es que estás ahí oyendo por la radio o por la página de la Casa de la Cultura, puedes vernos también en el Facebook, ¿no es cierto? En el live, ahí dice Martes de Margaritas Clarito. Y también está ya, debería presentarnos nuestro aliado con el patriarcado. Yo no sé, a mí me presentaron primero y yo solamente cumplí. No dejen ni saludar ahora. Buenas noches con todos. Empezamos con mucha indignación otra vez. Y ahora vamos a hablar un poco de esta realidad, como dice Lana, que cada vez nos perturba más. Pero vamos a tomarlo con humor, además, ¿no? A ver cómo le damos la vuelta. Es que si no, ¿cómo? Pues como decía un gran filósofo desconocido que se llama X Moscoso, es que si nos tomamos las cosas en serio estamos jodidos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Toca reírse de la realidad. Por lo menos. Toca reírse. Me gusta el entusiasmo del Diego. Que... Sí, ahora estoy un poco atropellado por la realidad del país hoy, la verdad. Ha sido una tarde complicada. Las noticias del Diego, así como uno ya saliendo al programa, todo chévere. Todo motivado. Echaron gente por Sorja. Mataron gente. Sí se dan cuenta lo que está pasando. Ya, Diego, tenemos programa, vamos. No, pero... Ya nos vamos a reír. Pero invitamos a un comediante y ahora, ¿cómo hacer? Y ahora, entiendo tu indignación, pero era divertido. Pero la vida sigue. La vida sigue, vos estás vivo, tienes salud, loco, gracias. Y trabajo. Eso más que no. Vamos a escuchar al Cucho del Audi con un tema musical buenísimo. A mí me dijeron, amiga, ponga esta canción. Obvio. Porque le vamos a presentar, hay que presentarle súper bien. Que dice que, y la presentación es súper bien, es el Cucho del Audio. Con el temazo. Más señas no hay. Con el temazo que es cero drama. Diego, cero drama. Y con ese tema vamos a iniciar este martes de margaritas y después volvemos. No le van a dar el contexto de qué, porque me dijeron que era la respuesta. Es la, ¿no?, respuesta. Yo creo que sí. Yo sí creo que la canción que acaba de lanzar el Cuchi Audi es la respuesta a Becky G. De lo que ella necesitaba mayores, y ahí tu respuesta, Becky G. Toma, con Audi. Esta canción es para ti, Becky G. Becky G. Va. ¿Qué pasó, amor? Llorando otra vez por ese muchachito que no puede comprender la fortuna que es tener el amor de una

una cantidad de ideas que podemos aplicar en la vida cotidiana. Claro, es de uso práctico, es una guía de uso práctico. Frases para, que enamoran de para, Audi. Desde la experiencia, ¿cuántos años tendrá Audi ya? Varios, porque ya está madurito. Ya están pintando canas, dice, ¿no? Ya están pintando. Al lugarín le vi, así como... Ya. Pero en el video que vi, se movía, bailaba. Claro, se mueve, o sea, puede moverse. No como, no como cuando antes. Rapeaba y así, no, ya no. Pero sobrio. Tampoco un caballero, sí, claro, un caballero sobrio. Sobriedad sobre todo, sobrio, Audi, fuerte increíble. Y formal. Está asumiendo el papel ya también. Claro, feo, fuerte y formal. Me parece. Y queremos agradecer un montón a las personas que se conectaron ya al programa del martes de Margaritas, cuyos nombres son... Chelo, saludos a la Parki Sucurucutún, que siempre se cambia de nombre, a la Parki Carpita. A la Tania Barahona también un abrazo. Bueno, la Carpi también nos dice, ya que están ahí, Pancho Viñachi, espero me hagan reír, muchachos. Ah, ya, pues. Bajo, ha sido con sentencia esto, ya nada, cierto. Porque ya van hablando 10 minutos y no me reí. ¿Qué fue eso, chico? ¿Qué fue eso, cachos? ¿Qué fue eso, cachos? A Marco Salgado también saludos, a Tania Barahona también saludos, a Ana Belén Varela, que también se ha juntado, saludos a la Ana. Hermosas mujeres mías, les extraño, nos dice otra vez la Carpi, también te extrañamos. Asomarás. Asome, mija. Violeta Trip, saludos. Marcelo Negrete, saludos también. A la Caramelo Acosta, la también Caramelo. Un saludo. Vos a la Caramelo, la ya Caramelo. Muy bien. Un saludo a la Caramelo. Ya, muy bien. A Gandhi Bolívar Zurita Benavides, también un gran saludo. A Luis Fernando Amaya. A Ana Lorena Campo, que nos saluda. Gracias por conectarte. Y a Llaverito Llaves también, que nos manda abrazos. Abrazos también para ti. Y con eso ahora sí vamos a meternos en esto de qué es lo que está pasando dentro de la coyuntura nacional y también regional, hablando con lo que sucede en Brasil, Argentina, Perú, Uruguay y todos los países de Latinoamérica. Y pensar, pues, qué nos está pasando como sociedad, porque ya estamos en un punto en el que nos podemos sentar a llorar. No, nos acabamos de linchar. Pero preferimos reírnos de todo lo que sucede. Sí, pues ya. ¿Por qué no? Retomando el tema que nos planteó el Diego antes de venir al programa, por el que estaba tan indignado. ¿Qué pasó? Dinos, ¿por qué no te desahogas? Este es un lugar seguro. Es un espacio para conversar. Para que puedas explicarnos lo que te está ocurriendo. ¿Qué te congoja? ¿Qué es lo que le pasa? Nada, en Pozorja. Una turba horda enardecida mató a tres presuntos no sabemos presuntos. Qué mismo ha sido presuntos delincuentes, pero les acusaron de que estaban robando niños, ¿no? Pero no y estaban robando, no se sabe, tal vez nunca sepamos qué era lo que estaban haciendo, porque para eso se supone que hay justicia, para llegar a la verdad y entender qué es lo que ocurría con los hechos. No les dieron el tiempo de defenderse y bueno, ha pasado esto en la tarde en la provincia del Guayas, parece que es Pozorja. En el transcurso de la tarde de hoy. De hoy, muy bien. Sí. O sea, suararás nomás. Sí, o sea, la violencia de una parte y de otra parte, porque igual, así como, son presuntos delincuentes que supuestamente estaban robando niños... Y uno parece que dijo que no estaba robando niños, sino solo estaba robando. Pero como si eso fuera fresco. Como si eso fuera fresco también, ¿no? Solo estaban robando. Claro, obviamente también está mal el otro lado de extremar de esa manera las actitudes, ¿no? Las actitudes. Entonces... Pero que también eso te da cuenta de cómo se está la sociedad también llegando a estos puntos extremos de violencia en que ya no te importa... O sea, no preguntas ni qué pasó, ni creo nada. Creo que es importante, por ejemplo, considerar que la ministra del Interior ha hecho aclaraciones al respecto de noticias falsas sobre secuestradores de niños en alguna ciudad. Ya. Y ha aclarado ella que no es que hay una banda o que es algo que está ocurriendo en el país sistemáticamente. Sin embargo, hay publicaciones en Facebook y en redes sociales en general en los que la gente acusa a violadores, a secuestradores de niños, a personas que tal vez ni se enteran que les están acusando por eso. Uh-huh. Y de alguna manera eso exaspera los ánimos también. Sí, ¿no? O sea, sí tiene también bastante que ver con la actitud de las personas. Mira, solamente para que te des cuenta, recién una amiga mía subió en su estado de WhatsApp, así, la man, jajajaja, no puedo creer, mi abuela acaba de compartir eso. Y claro, era una especie de noticia, el clásico rumor de WhatsApp, ¿no? Que vino básicamente a suplantar al clásico mail de que alertaba de, de la cadena de las cadenas. Claro, entonces era una imagen que decía, estas dos personas están secuestrando niños en las playas de no sé dónde, Samanga, de Manaví, de no sé dónde y de no sé dónde, tengan cuidado, no sé qué. Y la foto era de Justin Bieber con su novia. Entonces era obviamente una noticia falsa, pero la abuela obviamente compartió esto. No sabe quién es Justin Bieber, no sabe quién es la novia y dice, no, debe ser verdad, ¿no? Entonces sí hay esta cuestión también de que se extrapola y se desinforma, por un lado. Y también por otro lado, yo sí creo que hay una cuestión de que la gente tiene tantas cosas adentro como que no suelta, como que tiene una frustración. No encuentro una forma de canalizar eso. Exacto, ahí por eso sale, es la violencia, ¿no? Que vos ves, por eso salen todos esos programas de ahí donde ves a la gente ahí dándose duro. Está naturalizada de alguna manera, ¿no? En los medios ves eso y claro, los medios es como, bueno, ahí verán ustedes si consumen. Claro. La ley de la oferta y la demanda, ¿no? Es la más fácil forma de lavarse las manos. Pero el morbo este es brutal. Pero el morbo es un negocio enorme. También. Y las noticias falsas, igual. Esto pasó en Puebla, bueno, no me acuerdo en qué localidad de México, hace unos meses sucedió algo similar. Y después, cuando averiguaron qué es lo que había pasado, a las personas que terminaron linchadas por la población, se enteraron que en realidad estaban de paso, era gente que no vivía nada ahí, estaba echando una chela en algún lado y les dijeron que ellos eran secuestradores de niños y que formaban parte de una organización que traficaba órganos y toda la cuestión. Se enteran de todo esto y en Puebla, en este sitio en México, tienen protocolos para específicos para ese pueblo, porque es como una costumbre de la gente de pronto linchar gente cuando les parece que está haciendo algo malo en contra. Entonces tienes protocolos de la policía que te dice, bueno, esto es para esta población, porque ya se sabe que hay y rumores falsos desde antes de que haya redes sociales, ¿no? Se haya pasado. También tenemos aquí una cuestión con la policía municipal, precisamente que sea que no tienes respuestas ante muchas cuestiones que suceden. La ausencia de Estado es sin duda la respuesta. Y ante esa ausencia de Estado real, que no sea la cuestión represiva, porque para eso sí están primeritos, llámenles, pero cuando se trata sobre todo si son feministas. Claro, ahí están primeritos. No son muchas, pero son peligrosas. Son peligrosas. Ese fue el comentario de la marcha. Esa fue la frase de la marcha. No son muchas, pero son peligrosas. Ahí sí están primeritos los chapas, pero los señores policías, perdón. La gendarmería está señor ahí con primerito. Chapa, señor con chapa. Pero cuando se trata de actos delictivos reales que la gente está viviendo al día a día y uno va y lo primero que es buscar un policía para que por favor venga y solucione, no hay. Ha sido el de tránsito, no le toca, ya salió el turno. Claro. Hay un montón de cosas. Yo soy de oficina. Que también es la desesperación. ¿No? Claro, indigna. Esa es una desesperación que tú sabes que no puedes acudir al ente de que supuestamente. Porque la justicia no funciona. ¿Por qué no funciona? O sea, a mí, por ejemplo, cuando me asaltaron, había un señor Don Chapa a una cuadra y el man lo que dijo fue: es que aquí no tengo el arma. Imagínate. Claro, y fue como que me tocaría ir a ver, así, y dice, no, ya, ahorita, entonces le digo, ¿cuál es la solución? Dice, no, ahorita llamo un patrullero. Llegaron dos motos, pero 20 minutos después. Ya, chao. Y lo peor es que no sabe, y sabes que eso va a pasar, o sea, ya es como que, bueno, llamémosle al señor Don Chapa, pero ya sabemos que no. Sí, claro. Para tener con quien quejarte. Ahorita no tengo el arma, pero si me da para el taxi, puedo ir a ver. Pero si me da para las colas. Y resulta que no merendé. Claro. Es que estoy sin merienda. Y después así ya tenga, pero es que verá que somos dos. Claro, y eso mismo se traduce en esta ausencia de autoridades que pongan reglas y la gente se toma la justicia por mano propia y obvio, sin juicio, sin nada. Es lo que hablábamos la semana pasada, básicamente extrapolándolo a la actuación de la sociedad civil, entre comillas, si vale el término. Es igual actuar desde el desconocimiento y juzgando los hechos anticipadamente, justo por eso, ¿no? Porque no hay fe en la policía y luego de la policía viene el sistema judicial que tampoco funciona, porque además te vas a poner la denuncia y... No, verdad, yo he tenido así algunos casos así de bueno, que no, por suerte no han sido para mí, ¿no? O sea, no ha sido contra mí, pero por ejemplo tenía también una amiga que le robaron su tienda de diseño y todo... Y igual llegó el señor don policía así y con una libreta de Garfield, ¿cachai? O sea, y eso porque ya al final dijo, ay, ¿qué le robaron? Ah, bueno, pues ya está, ya vamos a hacer el parte. Y la mamá fue como que, pero ¿y no está? Será de tomar nota, ¿no? Dice, ay, sí, claro. Saco un cuadernito de Garfield, ¿cachai? Yo vi, o sea, no estoy mintiendo, era un cuadernito de Garfield. Bueno, también tiene su derecho. Sí, está bien que le guste Garfield, todo bien, pero ¿qué? Después del man así... No, présteme un esferito, así era como que, serio, señor. Chulo. Decía, a ver, ¿qué se robaron? Así, verás, había aquí 7 vestidos de tal marca, había 5 camisetas de tal otra marca, y así, el man, ya, ropa. Entonces, ahí ya uno se da cuenta que eso nunca va a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, no va a llegar a ningún lado. Y ahí viene, pues, que la gente, claro, reaccione porque dice, ¿a quién recurrimos? Más aún en otros lugares que... Claro, si en la capital pasa eso, digamos, que sientes de alguna manera que hay... Que debería supuestamente haber más control. En las provincias la ausencia de Estado es mucho más. Y bueno, y como poniéndonos ya en un plano un poco más internacional, hablando de cómo también estas cosas que nos suceden a diario hacen que lleguemos a tomar cierto tipo de medidas... como por ejemplo yéndonos a Brasil, por ejemplo, que llega una persona con un discurso que te dice que te va a salvar de la inseguridad y que te plantea cuestiones sumamente fachas, pero a la larga es con el que el pueblo se reconoce en ese momento, o como lo que pasó en con Estados Trump Unidos también, ¿no? Con Trump, como él, sus medidas supuestamente drásticas a la final plantean resultados que no los tenemos ahora. Claro, nuevamente es una desesperación que es como que la gente le lleva a decir, ya, si esa es la alternativa, ya, pues, o sea... Ya. Vivimos entre extremos. Como decían los viejitos de antes, lo que este país necesita es otra guerra. Mano dura. Mano dura es lo que necesitamos. Lo que pasa es que aquí no ha habido dictadura. Claro. Y también debería haber. En serio, abuelito, de ahí la gente como que... Traigan a Pinochet. Es que nos hace falta un Pinochet. O que hable serio, vivimos abuelito. Entre los extremos, ¿no? Antes era el partido trabajadores, ahora es Bolsonaro con todo su discurso fascista. En un país con tantas inequidades como Brasil, un discurso así puede detonar una crisis social, ¿no? Totalmente, y aparte como este tipo de situaciones donde el Estado, los gobiernos de turno no han dado como respuestas reales, como por ejemplo, ¿qué va a suceder con esto de las desapariciones de personas? ¿Cuál es el pronunciamiento oficial? ¿Qué es lo que se está haciendo? Por más que la ministra esté dando como declaraciones de que no son tan grandes los datos de estadísticas de personas que están desaparecidas, eso no te llega a ti, al común, por ejemplo, por más que... Es como más fácil viralizar la pérdida de las personas que los resultados, porque nos sacan los resultados. Y es algo que nosotros conversábamos con las personas, justo tratando el tema de los desaparecidos, y nos decían, en realidad sí se ha encontrado un montón de gente desaparecida, pero eso nosotros no sabemos. Eso hace que nosotros vivamos con un sentimiento de inseguridad todo el tiempo, y eso llega a niveles en donde la desesperación te dice, ya, me toca actuar por mi propia cuenta. Hay una cuestión que yo la otra vez igual conversábamos, que yo decía, o sea, no sé si es que ahora están como desapareciendo más personas o es que hay más comunicación al respecto. Se hace más visible, puede ser. Se hace más visible por las redes o qué pasa, porque de pronto es como que todo el mundo se desapareció. Sí, todas las semanas hay como que una noticia terrible de que esta man no asoma hace un mes, esta man no asoma hace 3 días, esta man no asoma hace una semana, y es como que... Claro, también está esta cuestión de, chuta, ¿qué hago? ¿Me pongo paranoico por toda esta nota, que tampoco es la respuesta? Ajá. O hago algo al respecto, o sea... Y claro, el que estés tú como en esto de diciendo somos del pueblo unido, no está mal, es una primera buena idea, pero el pueblo... En principio sería buena idea, ¿no? Pero la cosa está unido, ¿para qué? Punto uno, buena idea, que el pueblo esté unido. Pero ahora se está unido para matar a 3 personas que no se sabe si es que son pero culpables. Pero que mataron a Jesús, loco. Pues bueno, ¿qué también? Que era el pana de todos. Claro, y los mandes ahí, chévere. Estamos unidos. Claro, era buena onda. Pero el pueblo está unido. Vamos con una cancioncita hasta recuperar esto de la transmisión y volvemos con más de este tema, para seguir riendo en vez de llorar. Es la respuesta de Becky G a Audi. Ya no, otra vez Becky G. Ahora vamos a oír una canción sexy. Jesús. Jesús, ¿por qué matan a la gente? Gordo de nuevo decir. Para ti, Jorge, para ti. Para adiós hasta que vuelva. Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Nuevamente de regreso en el Martes de Margaritas. Conéctense ya a la página, que otra vez estamos en transmisión en vivo. Tuvimos algunas fallas técnicas, pero ya estamos de vuelta. Nos contamos unos cachazos, se lo perdieron, ya nada. Ya nada. Es que dice que llega Pepito y le dice: ¡Mamá! No, ahí tú puedo contar tu cacho. Cuéntame. Sí, es que Peppa Pig va a ser mamá y Scooby-Doo papá. ¡No! Autora anónima. Es un chiste millennial. Te quiero rendir homenaje a la autora para que no quede anonimato. Se llama Viviana Larendes. Chistesas. Es tan malo que es mucho más de lo que muchos hemos logrado. Es mucho más de lo que yo he logrado en los shows, ¿no? Dido, saludos para ti que nos estás escuchando, y a Diego Aguirre. Sí, Martes de Margarita. Martes de Margarita. Y bueno, ahora sí continuamos con este programita en donde del bolsón ese. De ese bolsón que está en Brasil ahí, que sus saludos son los metralletas. El bolsón. El bolsón, ¿sí? Bilbo le vamos a decir. Bilbo bolsón. El Bilbo bolsón. Estábamos conversando de cómo estas opciones también se configuran en un panorama en donde la sociedad siente que no tiene respuesta por parte de las autoridades o el gobierno de turno, y que claro, estas propuestas super fascistas se acomodan dentro de este insatisfacción de la sociedad. Saben acomodarse. Y que pues claro, se crean para acomodarse. Y ahí la derecha, ultraderecha, ¿y ahora es cuando? Ahora podemos jugarlo a través de ese. Claro, la supremacía. Y termina siendo al final, o sea, como la historia ha demostrado, pues, o sea, es un ciclo donde esta violencia irresuelta se provoca este estado de supuestamente control, de autoritarismo, que se convierte en otra violencia sin control, ¿no? Claro. Y tienes que buscarle otra salida. Y ya, pues, ¿cómo hacemos? O sea, ya no sean violentos, por favor, hable serio, señores. Señora. Es tenaz porque de verdad. Siéntese. Ya siéntese, señora. Es que es violenta y tabla. Claro, es que es violenta y tabla. Claro, yo tengo un chiste que digo, así que es la humanidad, no, la lógica de la humanidad. Dice, ve, ahí hay gente matando gente. Hay que hacer algo, sí, hay que hacer algo. ¿Qué hacemos? Ya sé, ¿qué? Matémosles. Así pensamos, ¿no? Pues no está mal. Es como deshacernos de la gente que estorba un poco, o que te estorba, o que no cumple con los cánones establecidos. Porque lo que se está desatando en Brasil, bueno, viene desde Europa, Estados Unidos, con los presidentes que se han elegido. En Argentina también está como en esa lógica. Y tras un paraguas que sí, o sea, yo sí lo voy a decir. Es también los yo gobiernos. Yo sí lo voy a decir. Siento, pero, no me tengan, dijo. No me no, tengan. No me detengan. No pero sí es absurdo tú, después. Piénselo, el chelo. No, que hay un desencanto también desde las mismas izquierdas después de todos estos actos de corrupción, que, o sea, es como, se les dio chance para que de verdad ya transformemos, hagamos cosas socialistas, creamos, y hacemos una nota bacán, y de repente, pucha, en Venezuela hay una crisis horrible, y que le culpan, claro, a la izquierda socialista, y yo lo que veo es que están culpando a esta gente que no supo cómo manejar y les quedó grande hasta la ideología. Y utilizaron el discurso de izquierda. Y claro, nos fueron como por ahí jodiendo la psicología. Me encanta ese eslogan. ¿Jodiendo qué? La psicología. Me encanta ese eslogan. Porque se les dio chance. Se les dio chance. Y de repente estamos ahora en esta disyuntiva con todos los panas venezolanos saliendo de su país en auge, sin poder, con un gobierno que está ahí, que se asume socialista, comunista y que no da solución a sus propios problemas sociales de raíz, de su gente. Y es terrible eso. Y claro, estas derechas cogen estos paraguas, se escudan tras de eso y dicen, entonces hay que joder a las izquierdas. Y no es así. Y todo, o sea, no debería, se plega. Y todo el discurso se plega y comienzan a decir, es que la izquierda es mala, locos, yo también soy de izquierda y no soy. ¿Cómo te atreves? Pero no, es brutal. Encima feminista. Yo... No sé qué más puedes llegar a hacer. Ahora dime solo que eres abortista, solo es un pues sí soy. Yo también voy a usar la frase, tengo que decirlo. No, fallo, que decirlo, no. Tengo que decirlo, lo siento. Deténganlo. Ya basta. Pues no, sí. Yo sí estoy completamente desencantado. De derecha, de izquierda, yo lo que... Del ahorita, centro, dices. No, yo ahorita lo que estoy tratando de imponer es la idea de que hay que ser... abajo arribita. O sea, hay que darse cuenta de que, no, claro, no, que hay que darse cuenta de que lo que importa, lo que importa es que hay gente arriba y gente abajo, ¿cachas? Porque la gente se está peleando quién es de derecha y quién es de izquierda cuando... Es que no hay un arriba y un abajo, eso es una construcción social. O sea, en cuestiones de poder sí hay. Sal, por favor. Pero lo que acaba de decir el Pancho es tener conciencia de clase. Traducido desde la izquierda. Desde la izquierda, desde la derecha. Desde la derecha. Ahí arriba y abajo. Los feos. El pobre es pobre porque quiere desde la derecha. No, pero yo no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que muchos de estos discursos políticos y de somos de derecha, somos de izquierda, en realidad son maniobras que no sacan a la gente para ver la realidad. Sí. Para ver que hay un poder arriba de arriba que no importa. Que son los banqueros. ¿Qué etiqueta se ponga? Se ponga etiqueta de derecha, se ponga etiqueta de izquierda. Siempre va a haber alguien más encima. Pero bueno, eso también es verlo, o sea, como reducir todo a esa visión, porque sí, o sea, tampoco es que yo realmente desde la izquierda se puede hacer muchos de estos análisis críticos y también tener estas entradas, ¿no? Y estos argumentos para poder entender y leer la sociedad de cómo funcionamos y todo. Pero que claro, es el desencanto, porque a la larga es quedarnos en esta vaina así, como dice, o sea, pero quedarnos solo derecha, izquierda. Primero, no es lo mismo, no es lo uno contra lo otro. No es antónimo. No es antónimo, o sea, nada que ver, tiene sus lógicas. Pero claro, dentro de estos sistemas que estamos viviendo y sobre los conceptos, sobre los gobiernos, sobre todo, que se les dio chance, que se tomaron discursos, se apropiaron de discursos. ¿Ese es el problema? A mí me molestaba mucho, pues, que la gente de extrema derecha salga a la calle a exigir derechos cuando todo eso, o sea, es como... No suba la nuta. Totalmente absurdo. La Nutella. La Nutella. Era como medio absurdo, casi. Subió la gasolina. Pero claro, la Nutella no nos llama. Pero la Nutella. La gente que hemos estado en las calles peleando por derechos, por educación, por salud, por cuestiones, sí, básicas, disculparán por pensar en lo básico de la gente, y salir a marcha y por pedir salud, disculparán. O sea, es como... Alejandro Ramírez de la alcaldía. Se toman las vainas, es como medio absurdo también. Entonces... Y así se inscribe la candidatura 2021 de Alejandro Ramírez. A ver, ponle like, dale corazoncito ahí si que apoya la candidatura. Dale like si quieres que Alejandra sea alcalde o presidente. Dale corazón si es que... Bueno, ella es presidenta, sea... presidente, ¿cómo es el lenguaje inclusivo? Presidente. Le presidente. Ya. Dale corazón si es que quieres que sea alcalde y me enjaja si quieres que sea presidente. Presidente. O sea, sí, yo entiendo como en esta onda de primero aclarar que no hemos vivido una izquierda. No. Pero hemos vivido varias mutaciones de derecha. Y dentro de estas oligarquías que se van frase formando, de la noche. Hemos vivido varias mutaciones de derecha. Yeah. Claro, porque no es que viene una construcción dentro del ideal de la izquierda, que chuta, sale un presidente desde la organización civil, desde el sindicalismo, desde estos otros lugares y espacios, probándose, y dentro de ese proceso termina siendo presidente. No, Rafael Correa no pasó así, la Kirchner no fue así, el Chávez tuvo un proceso que era interesante por esas maniobras que logró hacer, y deja a Maduro, que tiene como esta inscripción dentro de lo gremial y dentro de los sindicalistas, pero sucede que no, que el poder corrompe, pues. ¿Qué diría Foucault en este momento si estuviera vivo? ¿Qué diría Foucault? Sácame la ouija, por favor. Por favor, vamos a hacer una llamadita, Foucault. Como Big Man, ¿se acuerdan que era hermoso Big Man? Que en el tiempo y asomaba el manco. Eso debería hacer. Era un man metido de Foucault. Ya, está bien. Vamos a incluir ese segmento en el programa. ¿Qué diría Foucault? ¿Qué diría Foucault? Entonces, ya no tendría nada que decir después de todo esto, Foucault. Diría, yo lo dije. Exacto. Yo lo dije. Yo les dije. Yo les dije. ¿Qué dirías para que me despierto? ¿Para qué te traje? ¿Para qué escribir? Claro. Pues. Tenemos comentarios del público. Llaverito Llaves dice, ¡exacto! Usaron el discurso y ahora todos andamos chumados. Yo no, Llaverito, por favor. Solo los viernes. Solo viernes. Porque resulta que los unos eran buenos y terminaron siendo malos, los malos resulta que son medio buenos y medio malos, y los demás no son ni chicha ni limonada porque están en todo menos de misa. El problema es que cuando hay plata de por medio y no hay bases sólidas en cuanto a principios de información, se pip por el beneficio individual, es el principio del sistema, pues panas, mientras más egoístas mejor, no sea solidario, arma una nota que te sirva para vos y punto. La Caramelo Costa supongo que te está remedando a vos, Pancho, y dice, ni mis disquites ni mis diprimintis. Y Verónica dice, desde la izquierda siempre, ya. Soy humorista. Yo soy chistoso. Soy chistoso. Yo soy bien gracioso. Juan Carlos también comentó. Juan Carlos, ¿qué dice Juan Carlos al respecto? Hola. Respecto al, ¿qué dices, Juan Carlos? Hola. Saludos amiga. A mí. Increíble. Eso es lo que pido. Saludos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Saludos también. Ya vamos a poner las canciones para grabar. Listen sus cassettes, por favor. Deberían ir a abrir ahí para decir a qué. ¿Qué quieren ustedes oír? Escuchar eso. Eso ya me parece muy democrático. Es anular esta democracia. Prácticas que no han servido. Una pregunta. Me encanta que tu perfil de Facebook de Martes de Margaritas dice que está en una relación abierta. Es que estamos dispuestos a todo. A ver, porque es ser feminista, ligerita, así. Lo único que nos queda ya siendo serios es que nos reunamos dentro de las asambleas feministas y demos chance también a las nuevas construcciones de sociedad. Hay que pensar la política de otra manera. Lo siento, ¿no? Chicos. Hay que ir pensando la política de otra manera. Está bien, porque me parece que además la política ha sido dirigida desde formas de masculinidad bien bien claras, ¿no? Y están las imágenes de lo que decías hace un rato en son de broma, pero es verdad. O sea, necesitamos al autoritario, necesitamos al dictador, al que grite más. ¿Cómo empezó Correa la campaña? Con una correa en la mano, diciendo a la partidocracia, no sé. Entonces buscamos esa imagen paternal de que nos quieren, de que quieren que... Y después, 10 años después, estamos hablando del autoritario, ¿no? Yo hablaba con un pana, con otro desconocido. Ya no nos gustó. Yo hablaba con un pana gatito. Con otro desconocido filósofo de la contasera ecuatoriana que se llama Andrés Landazuri, alias del Guavas. Y verás. No, en serio. El Guavas, el clásico Guavas. Y no, la verdad es que estábamos conversando de que justamente cómo se ha llevado a estas cuestiones políticas y del poder. O sea, cada vez es como que abarcan más y más y más, ¿no? Decíamos, o sea, esa cuestión básicamente lo que va a pasar un rato es que va a explotar. Entonces decíamos, ¿cuál puede ser la viendo a futuro? Así como que, de hecho, Nostradamus, y decíamos, o sea, una de las soluciones sería más bien como implosionar, ¿entiendes? O sea, como que estas cuestiones de poder se vayan, en vez de agrandando, de cada vez abarcar más y más y más y más territorio y más gente, que las personas como que se cierren hacia centros de poder más pequeños, que entre ellos sean una red, no que sea un gran poder que abarque todo. Es lo que tú decías, que sea un padre, un gran padre que que vaya ahí y te dé solucionando la vida a todo el mundo. Pero eso, ¿no?, apunta a estos nacionalismos también, ¿no? A cerrar, sí. Esto es de Ecuador, esto es Brasil, esto es Estados Unidos. Sí, pero yo hablo más de una cuestión comunitaria. O sea, digo como que de para enfrentar ese poder. Claro, o sea, como que incluso como de barrio, ¿cachos? Como de barrio. Y no es cuestión que esté cerrado, sino que nosotros lo que decíamos era lo que sería perfecto sería que esta cuestión sea organizada desde un barrio y que sepas que estás conectado al otro barrio, que ese barrio está conectado al otro barrio, o sea, pero crear redes. Justo, ¿no?, este tema que decía que nos comentaban hace un rato, de que hay que pensar un poco en solidaridad, y el sistema está tirando para otro lado, ¿no? Nos están diciendo todo el tiempo... Estamos a la individualidad. Claro. Sí, individualidad, todo el tiempo nos están diciendo, no, empezando por el tema del Estado es malo, el Estado es gastador de plata, es ineficiente, y hay que acabar con eso, y entonces eso va de la mano de todo lo que significa los aportes ciudadanos al Estado, ¿no? Claro. Los impuestos, de aportar al Seguro Social, porque a la final es una estructura solidaria esa. Sí, en bien teoría. Puede ser que yo no esté utilizando los servicios de educación o pública o de salud pública, pues no tengo hijos, pero de todas maneras tengo que aportar a ese sistema porque hay otras personas que sí lo necesitan y que tal vez no tienen la posibilidad de aportar. Y esa idea está muy desvalorizada. Ahora es que el Estado corrupto, es que el Estado es ineficiente. Y lo vemos desde el punto de vista, ¿por qué tengo que pagar? Claro, los ricos odian los impuestos como el pobre odia aportar al seguro cada mes, ¿no? Entonces dicen, no, esta plata yo no ocupo. ¿Cómo así? Pero al final es un tema de solidaridad, de acolitarnos entre todos, y esa idea no se ve plasmada en el funcionamiento del Estado, sino que más bien nos están diciendo todo el tiempo, no, esto de seamos liberales, ¿no? Claro, uno mismo se forma, no está en el Estado. Claro, es como ya una cuestión, ya se vuelve caníbal un punto dado. Claro, el hombre es el lobo del hombre. El lobo del hombre. Sí. El otro día vi un video. ¿Qué diría Foucault? Mamá, espero que estés oyendo esto. Para que veas que a veces... Yo estoy en lugares donde están hablando chistes. El otro día veía un video acá de uno de esos, creo que se llama Un Minuto, como algo así. Y te explicaban de que en Canadá estaban haciendo esta miel de maple y estaban mandando a Medio Oriente, a algún país. Y de pronto, por cuestiones políticas, les cortan a estos manes y dicen, ¿saben qué? No queremos como sus como 500 mil litros de miel de maple. No queremos su miel. Claro, no queremos su miel. Y chuta los canadienses, y estos canadienses como que, y cachos que tienen la fama de buena onda, y claro, son tan buena onda los manes se organizaron y como que la empresa dijo, loco, nos vamos a quedar con 500 mil litros de esta nota, y los mismos canadienses dijeron, no, loco, pongan los supermercados con la etiqueta ahí en musulmán, no mentir, no sé en qué estaría la etiqueta, ¿no? Pero pon ahí en lo que esté, y nosotros te compramos, y vendieron a la misma Canadá 500 mil litros de miel de maple, que no necesitaba, pero era una cuestión de solidaridad, ¿entiendes? Y lo que bacán del video era que terminaba diciendo, hay países que demuestran su poderío con armas, pero Canadá nos demuestra que esto también es poder, esto es un poder de comunidad. Creo que otra forma de organización. Sí, o sea, es el primer mundo, los países centrales. Por favor. También vemos que es de países desarrollados. ¿Quieres? Tienen una hoja de weed en la bandera. No, es de maple. Es de maple. Súper elevado. Es de weed. Y a mí no es de weed. Bueno, lo que nos parece raro es volver a pensar esta organización a través de lo comunitario, a través de las redes, a través de las organizaciones que están dispuestas por un bien común, pero en realidad eso nos ha constituido como sociedad desde nuestros ancestros, claro. Nuestra parte andina, si se puede decir, sale ahí, nuestra parte española no tanto, pero es como nuestra parte española se defiende. Desde que le encontramos perdido a Colón en el mar, desde que le descubrimos perdido. Desde que le descubrimos perdido y le dimos alojamiento. Claro, el rubio está ahí perdido. No sé, venga. Está con sus tres niños. Venga. Mata una llama para darle de comer. Entonces es como que volver justo a algo, uno de los principios que hemos manejado desde el martes, es como esta necesidad de pensarnos como sociedades armónicas, no como sociedades que piensan solo en una cosa o que están atrás, no, sino que dentro de su diversidad, dentro de su individualidad, son armónicamente armadas en donde todos podamos llegar a convivir. Y claro, de una u otra manera, esto de que, chuta, la sociedad se organiza para matar a tres personas y que a la larga queda justificado el crimen porque estaba siendo... Porque parecían ladrones. Porque parecían ladrones, para muchos sería la solución, pero también nos lleva a pensar cómo se está canalizando también esas formas de violencia, fuerza, esa fuerza. Esa fuerza que tiene como la gente como unida. Claro, pero eso te digo también, tienen la capacidad para juntarse en estas cuestiones, pero no en otras. Pues que no hay organización sí detrás de este tema. Entonces, ¿no? Es solo el sentimiento, ¿no? Popular. No hay organización. Y eso es justo lo preocupante, porque pues, sería chévere que así espontáneamente se surjan mejores. Claro, reclamar que no tienen agua. Claro, por ejemplo, mejores cosas que matar a tres manes, ¿no? Pero no es tan difícil, porque por ejemplo en esto de aborto libre ese, y vuelvo a retomar las cuestiones feministas que se están organizando, han sido desde ese mismo sentimiento, desde esa misma indignación de decir, ni una menos, por ejemplo, chuta, nos están matando, que nos están desapareciendo, nos están violentando todo el tiempo, entonces organicémonos. Pero nos organizamos y enseguida vienen los ataques, ¿no? Porque no pueden, no, o sea, es como, no se acepta. Así no se organiza. Como que así no se organiza. Porque qué violentas, cómo salieron a la calle en tetas, por Dios, qué violencia es esa. O sea, qué clase de violencia es esa. Claro, ya salen y eso es terrible, eso es, pero no están viendo las cifras de niñas embarazadas, de niñas siendo madres violentadas por sus propios padres, por su familia, por sus allegados. No ven la violencia que están sufriendo niñas y niñas en los colegios, en establecimientos, acoso sexual, violación, porque está esta cuestión adultocéntrica, machista, que piensa y se cree dueño de los cuerpos de mujeres que quieren no tener hijos y que están siendo obligadas a ser las incubadoras y un montón de cosas que no se ve desde ahí. Hay una discusión súper tenaz con la cuestión del aborto, que hombres me han preguntado, pero mi derecho, si es mi hijo, yo lo puse ahí, también quiero tenerlo, entonces ¿cuál es mi derecho? Es como, loco, no hay derecho. O sea, lo que yo digo es, tener un hijo no es un derecho, es un deseo, man. Y si los dos tienen el mismo deseo y se juntan, pueden lograr ese deseo. Y creo yo también que hay una cuestión de cómo se visibiliza. Claro, obviamente desde un punto de conveniencia la cuestión del aborto, ¿no? Porque todas las personas tienen como una concepción de, no, es que claro, va a abortar la man que va a la discoteca y se farrea la vida y está con uno y está con otro y claro, y se queda embarazada. Pero en realidad la gente que se va a ver beneficiada, digamos, de esto, son estas pobres niñas de 10 a 14 años... De hecho, que son las que mueren por abortar, las que quedan embarazadas, son, es que en serio son, es densazo. Yo cuando me enteré de ese pequeño dato que la prensa no dice, que las niñas, hay niñas de 10 a 14 años embarazadas todo, y la cifra es impresionante, no me acuerdo exactamente cuál es. Pues son maternidades obligadas. Claro, y son totalmente obligadas y no tienen otra solución. Porque no la hay. Y un dato dentro de esto de la organización es que el Estado gastaría menos con políticas públicas que den y garanticen el aborto en vez de sostener maternidades forzadas. Maternidades forzadas y además como toda la cuestión judicial que viene con las personas que quieren meter presas porque abortaron y todo eso. O sea, sí. Y aparte es absurdo también, desde el mismo hecho, por ejemplo, ya yo salgo farreo, me voy con uno y con otro y en esas... utilicé un preservativo, se rompió lo que sea, quedé embarazada y eso me obliga a mí a ser mamá. O sea, claro. me tienen que castigar a mí con eso, siendo algo que sí, falló el anticonceptivo, falló la cuenta, lo que sea. Y no puede, o sea, ¿cómo me obligan a mí a sostener a un ser humano durante toda su vida hasta mi muerte? O hasta la muerte del titular. O sea, exacto, es absurdo eso. Por un lado, y por otro lado, como digo yo desde la misma militancia, no lo hago realmente por mí. Porque yo puedo que mañana esté programado un aborto y nadie se va a enterar, nadie lo va a saber, no, tengo los accesos, tengo los conocimientos, sé a dónde ir, qué acudir, nadie va a cachar. Policía, por favor, no registre eso. Pero policía, en cambio, por favor, pero en cambio las mujeres que están tratando, un ejemplito, no vaya a no, le vamos a judicializar, no, que es una 303. Es una confesión. Es una confesión en ningún momento. Premeditado. Me va a llevar presa. Pero en cambio las mujeres empobrecidas que van con abortos que incluso ni siquiera sabían, no se habían enterado que estaban embarazadas, tuvieron una caída, algún accidente, algo, y van con abortos espontáneos, están siendo criminalizadas y están presas. Y bueno, y volviendo a esto de las organizaciones, teniendo como estos principios que justo decía la Llaverito, como cosas y claves dentro de las organizaciones, sucede y ha sucedido, vuelvo a esto de la organización feminista, que vienen otras figuras y te dicen que así no hay que organizarse. Que ellos sí saben cómo organizarse. Ellos, de eso no hagan porque eso. Por lo general son hombres los que van y te dicen, no, no, chicas, eso es aquí, sí, están haciendo yo mal. Yo soy el que, soy la voz infiltrada que no tienen voz. Claro, tú estás aquí, es un infiltrado. Por la voz que no tienen voz, te hemos puesto aquí en el programa para que vengas. Para que nos organices. No, es un desastre. Que desde ahí tú nos digas. Empezando que es un martes de Margarita, sin Margarita. Sin Margarita. Empezando por ahí, ¿ves? Necesitamos un hombre como tú que se dé cuenta. Esos detalles, esos detalles. Yo también. Entonces, desde ahí, es como vemos qué tan complicado puede llegar a ser también que volvamos a tener estas prácticas de encontrarnos y que cada uno en su experticia pueda aportar a esta gran comunidad. Pero también abrir un poco la mente, porque como dice el Panza, si bien es cierto, estas organizaciones de base existen, están los ecologistas, están los antimineros, están los antipetroleros, están las comunidades indígenas organizadas acorde a sus propias necesidades, viendo cuáles son sus problemáticas. Acá en la ciudad estamos las feministas, están los sindicatos de trabajadores, están sindicatos de un montón de gente que está organizada. Pero cada vez que salimos de hacer bulla y decir, vean, esto está pasando, ayúdennos, veamos qué hacemos y nos juntamos, se quejan porque les interrumpimos el tráfico, porque a esas horas no, porque no sé qué, es todo falo para la distriónica. Claro, es como falo para la distriónica porque eso nos manda. Son las frases de la noche, ten eso, ten eso. Sí, gracias, es tendencia. Hashtag falo para la distriónica y una se emociona acá. Y encima no cumple. Yo solo soy simbólico. Bueno, pero también dentro de todas estas cosas que suceden otros espacios en donde se canaliza todas estas cosas a través del humor. Y para eso vamos a la cuña de Pancho. La cuña dora de la cuña. Sí, porque ya estamos por terminar el programa. Oh, chutita, estando pasando bonito. Estando bonito. Bueno, yo estoy ahorita ahí tratando de hacer reír a la gente, ¿no? Porque me dan plata. porque tengo pendiente, toca pagar la comida de la ceniza. Sí. La rienda. A ver, estoy con un show ahorita que estoy montando con Fabo Ojeda, que es bacán porque medio que coqueteamos con lo teatral ahí, o sea, es un show que tiene parte de stand up, pero también tiene un intro y unos como intermedios que son teatralizados. Ah, está porque bien. Justo nos dimos cuenta de que somos bien parecidos, ¿no? Que somos bien parecidos, nos confunden a veces, a él le confunden conmigo y a mí a veces me confunden con él, entonces dijimos, hay que hacer algo con esto. Entonces ahí salió la idea de hacer este show que se llama Original o Pirata, donde básicamente como que medio contrastamos las diferencias que tenemos, no solamente como personas, sino también como comediantes. Y esto está pasando todos los miércoles de octubre en la Casa Toledo a las 8:30. O sea, mañana hay función. ¿Dónde es la Casa Toledo? La Casa Toledo queda en la Toledo. En la Toledo y Coruña. En el barrio La Floresta. Y respuestas cortas son las que necesitamos. Corto y preciso. Corto y preciso. Cero politiquería. La Toledo en la Toledo. Entonces tiene que ir a las 8:30. Y de ahí, en la Tacunga, vamos a estar con el Mago Guido. Este año no sé por qué me ha cogido por hacer featurings. ¿Qué es featuring? Featuring. Así como que es un invitado ahí, como que mezcla ahí un invitado al show. Entonces en la Tacunga vamos a estar en un patio de comidas con el Mago Guido. Eso es magia y comedia, se llama el show. Y también mezclamos las dos cosas, o sea, mezclamos lo que los dos sabemos hacer. Él hace magia y yo hago comedia. Es en la Terraza Food Park, ahí en la Tacunga, a las 9:00 p.m. y eso cuesta solo $5. Uh-huh. Ahí está. Y ahí en la Trascunga hay emoción y aquí mañana hay furia. Y mañana hay furia, y en la Tacunga hay emoción. Así que pilas ahí a la gente que está yendo. Y ya, pues, para despedirnos, porque solo tenemos 2 minutos, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. De Margaritas. Sí, pues, me deben las margaritas. Pero... ¿Cuándo vamos a la vez? Algo de haber. Una fiesta ya. Para devengar. Todos los invitados. Sí, exacto. Y yo quiero saludar a mi hermano que me está reclamando, Andrés. saludos. No le diste ni un like a la página, nada, pero igual te saludamos desde acá. Ahí yo también le saludo a Andrés y le saludo a Vivi Larenas. Ay, tampoco dio like a la página. Porque tampoco le he dado like a la página. Tampoco le ha dado like a la página. No, no, no nos movemos hasta que le... Aquí nos quedamos. Es que no le comparten el wifi. Bueno, una reflexión final que quieran decir, amigos, amigas, amigues. Pancho, te dejo. Ay, chuta, me pone más presión. No, yo, o sea, lo que siempre digo es esto, que hay como que damos, hay que volver a esta cuestión de la comunidad, y muchas veces no te das cuenta, pero la comunidad puede ser tus panas, puede ser tus vecinos, la gente con la que trabajas, que, por ejemplo, es una cosa que yo no entiendo en las empresas, que son como que cerrucheros ahí, que este man que no suba después, y todo es como que son comunidad, loco, supuestamente están trabajando todos para la misma empresa, obreros, y capaz a veces son tus amigos, a veces es tu familia, entonces... Cuidarse en comunidades como el principio para que toda la sociedad empiece a generar esta empatía con todos, ¿no? Entonces, pilas ahí con tu metro cuadrado, digo yo. Eso nomás. Hay que arreglárnosla. Yo digo, el tiempo se acorta, hazte torta. No, mamá, yo no dije eso. No fui yo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy. La próxima semana seguramente estaremos hablando de algo interesante, espero yo. Sí, no, no como ahora, no, ¿viste? No, como hoy, que no hubo chistes ni nada. No, ¿cómo quedó, falsas promesas. Yo vine a... Esto cuesta $15 mañana en la Casa Toledo. Eso cuesta, claro, está bien. $15 mañana en la Casa Toledo, entonces eso te faltaba decir cuánto costaba. Y bueno, chau con todo. Nos vemos la próxima semana con más Martes de Margarita. Adiós. Con Racing aquí. Eso. Esto fue Martes de Margaritas.